Felipe Ponzo Valle, tercer comandante cuerpo bombero Osorno. Sí, tenemos una emergencia en el sector de Rahue Bajo, específicamente en calle Tacla Concepción, en la cual se vio afectado un inmueble de dos pisos con destrucción importante en el segundo piso. Afortunadamente no existen personas lesionadas, civiles ni voluntarios lesionados en la extinción del incendio. Es un lugar bastante complejo, la casa se encontraba en la parte posterior de otra vivienda. Afortunadamente el ingreso y al llegar a la unidad fue expedito, no tuvimos problemas de abastecimiento, se tomaron difos por todo el perímetro y la extinción fue bastante rápida dado la magnitud de la emergencia. Bueno, tenemos daños importantes en el segundo piso, prácticamente en su totalidad en el segundo piso, y bueno, tenemos como punto de origen el sector de dormitorio y la causa aparentemente sería una estufa a gas que pudo haber producido alguna combustión. Bueno, en este caso está en este momento los peritos aún haciendo la investigación y siempre es prudente para la gente tomar los resguardos respectivos. La gran parte de los incendios se puede producir por radiación de calor y la ropa es un muy buen causal de cualquier tipo de emergencia incendio.